Aquí un buen día la vida fue competencia sin piedad. Allá impone por la fuerza igualdad sin libertad. Intrigas y guerras frías, propaganda a granel. Y ve logro atrás del muro, repiten. Acá se ponen contentos o miran la realidad. Gigantes se desmoronan, no supieron avanzar. Los pequeños en el medio, los platos rotos pagarán. Ya no creo en los sistemas que no se acuerdan de mí, de que soy un ser humano y de que quiero ser feliz. Un mundo como Dios manda, a la medida del hombre que quiere vivir en paz. Ruptura en el bloque comunista, tensión entre capitalistas. Hay millones esperando a alguien que diga una verdad. ¿Qué me sirve ganar el mundo entero, ganar el mundo entero? Sí.